¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Y ya estamos aquí. Una nueva edición de Notas en 35 milímetros. Hoy jueves 12 de diciembre de 2019. Nuestra edición 163. Vigésimo quinta del año 2019. Y está, no sé si va a ser la penúltima. Oye, sí, porque los días de Año Nuevo y Navidad van a ser día miércoles. Claro. Se le quiere grabar el jueves, pero... Veámoslo. Y ya, lo importante es que hablemos de películas ahora, sí, y de novedades. Yo creo que si va, ya el próximo programa vamos a dar nuestro listado, nuestro ranking del año. Así como está ocurriendo con distintas instituciones, iniciativas, referentes, lo que sea, organizaciones también. Partamos con la noticia, primero la de Kirk Douglas. Tuvo cumpleaños el lunes. 103 años Kirk Douglas. Increíble, ¿eh? Sí. No sé si estará como tuna, pero ahí está el viejo todavía. Y el Michael ya tiene como 70 y tanto, no me acuerdo cuántos años cerca tiene el viejo. De 80, está cerca de los 80. Sí, bueno. Salió esta semana, fíjate, los nominados a los Globos de Oro 2020, que son habitualmente son como la antesala de las otras premiaciones, o de la premiación más taquillera que hay, que es el Oscar. Me da la impresión que el Globo de Oro es un poquito más artístico que el Oscar. Es una asociación de críticos que tiene una cantidad determinada de gente. Son, me parece, no sé si son 100 personas o son menos. ¿Nosotros por este extranjero en esta, en, o sea, en otro premio? Me parece que esa es. Ya se me olvidó quiénes son los que forman los Globos de Oro. Pero habitualmente también como que la chutan bastante con cuáles son las mejores películas y muchas veces coincide con los Óscares. Sí, claro. Donde está también esta cosa de equilibrio entre lo que es arte e industria en el cine. Sí. Más cargado para la industria en todo caso y para una mirada más conservadora del cine. Pero veamos, para mejor película está El Irlandés, que comentamos la semana pasada. Que empecé a verla un poquito. Historia de un matrimonio. Maravillosa. Que tú vas a comentar más ratito. Dos películas de Netflix por lo demás. La verdad es que hay tres películas de Netflix en la mejor película según el Globo de Oro. ¿Y cuál es 1917? 1917 es una película de Sam Mendes, si no me equivoco. Me gusta Sam Mendes. Y tiene la gracia de que está hecha como un plano secuencia. Pero... Es una película de la Primera Guerra Mundial. Ya. Sam Mendes, claro, dirige. Y son dos soldados que tienen que ir a buscar a alguien o llevar un recado... en lo que es en esta guerra de trinchera. Oh, y está, como te digo, está filmada como que en un plano secuencia solamente. Es impresionante. Yo vi el trailer y vi un making of también de la película. Tiene fecha de estreno para dentro de unas 2 o 3 semanas más aquí en Chile. La otra es Joker. También me gustó, pero no tanto. La otra es Netflix, que está junto con El Irlandés, Historia del Matrimonio, es Los Dos Papas de Fernando Meirelles. Protagonizada por Jonathan Pryce, adivina como quién, y Anthony Hopkins como Benedicto XVI. Jonathan Pryce, por supuesto, está como el Papa Francisco. Sí. Claro, sí, igualito, po. Y... No lo encuentro. Bueno, que no lo veas. Ahora que estás viejo, no lo he visto. Igual Jonathan Pryce, pero acuérdate del Gobierno Supremo. Sí. Ah, ¿verdad, po? Claro, eso está en las películas, mejor película en drama, en comedia musical está Dolemite es mi nombre, una película con Eddie Murphy, que es como la recuperación de Eddie Murphy, que hace es una biopic de un comediante afro-norteamericano. También está Jojo Rabbit, esta película de Taika Waititi, que él hace de Hitler, donde Hitler era amigo imaginario de un niño, en la época del nazismo en Alemania. Es una comedia bastante ácida y extraña. También está Knives Out, entre Navaja y Cuchillo, ¿cómo se llama esa que está ahora en cartelera? Sí. Érase una vez en Hollywood, de Tarantino. Y Rocketman. Eso la vi. Como mejor director, yo creo que ahí vamos a ir parando ya, porque la lista es harto larga. Sí, yo creo. Scorsese por El Irlandés, Tarantino por Érase una vez en Hollywood, Bong Joon-ho por Parásito. lejos para mí la mejor película del año. Sam Mendes por 1917 y Todd Phillips por Joker. Mira, veamos los mejores actores y mejores actrices de drama y ahí paramos. Sí. Porque tenemos a mejor actor de drama, Christian Bale, por Ford y Ferrari, Antonio Banderas, Dolor y Gloria, Adam Driver, que maravillosamente actúa. Joaquín Phoenix, para mí también merece premio. Jonathan Pryce siempre ha sido bueno. Y la de las mejores actrices de drama, solamente he visto La Historia de Matrimonio. Y realmente se luce la Scarlett Johansson. Y la otra, Harriet, no sé qué película es. Harriet es una película de una esclava en el siglo XIX, una esclava negra. O ex-esclava, algo así. También está Saoirse Ronan por Mujercitas de Greta Gerwig, que no estuvo nominada en ninguna parte y según muchos críticos debiera haber estado, y hay una polémica porque es como muy porque es mujer, claro. No aparece y son puros hombres los que están ahí. Y también está la Renée Zellweger por Judy y Charlize Theron por Bombshell. Sí, y yo quería hablar también de la película de habla no inglesa donde está La Despedida, que es una película, me parece que es china. Está Los Miserables, que no es Los Miserables. Sí, sí. Dolor y Gloria de Almodóvar. Parásito de Bong Joon-ho. Y Retrato de una dama en llamas. Es una película que habría que ver también, fíjate. Sí. No recuerdo quién la dirige y aquí no tengo anotado el coso de la cosa. Pero está interesante el listado de los Globos de Oro. Se puede revisar, está en la red. Es cosa de poner nomás ahí nominado Globos de Oro 2019 y te aparece todo el lote, digamos. Es una lista grande porque está, bueno, Brad Pitt como actor de reparto, Tom Hanks, Al Pacino actor de reparto por Irlandés, Joe Pesci por Irlandés, Anthony Hopkins por Los Dos Papas también están mejor actor de reparto. Y actrices de reparto, Kathy Bates por Richard Jewell, la película de Clint Eastwood, Annette Bening por el The Report o El Informe, una película con Adam Driver, que habla, la película trata de una investigación periodística acerca de las torturas en Irak. The Report, ahí actúa Adam Driver como el asesor de alguien de la Cámara de Representantes, me parece que una mujer. También está Laura Dern por Historia de un Matrimonio, Jennifer Lopez por Hustler y Margot Robbie por Bombshell, que es una película que trata también del acoso sexual en un canal de televisión. Me parece que estaba en un caso real. No recuerdo quién más actúa en esa película, pero es una película también que está como destacada en las últimas semanas en Estados Unidos. Bueno, Juego de Tronos está por mejor serie de televisión. Y también hay algunos premios Chernobyl como mejor miniserie. Sí. Hay harta cosa que ver ahí, fíjate. ¿Qué más tenemos? Está disponible por Vimeo la película Huesos Rotos de Ricardo Manque. Manque puso el otro día en su fanpage el vínculo. Para ver la película se puede buscar Huesos Rotos Vimeo o bien ir directamente a vimeo.com Ricardo Manque con H entre la A y la N y con K / Huesos Rotos. Una película con Luis Dubó, Alejandro Trejo, entre otros actores. También fíjate que hay noticias de nuevas películas comerciales, pero que una por lo menos a mí me tinca mucho, que es la secuela de Mad Max Fury Road de George Miller, aunque no tiene todavía fecha de inicio ni fecha de estreno. ¿Y actuales tampoco? No todavía, pero debiera repetirse el plato Elpo, claro, que es Tom Hardy, sí. Y quizás Charlize Theron. Y la otra, fíjate que ya está el tráiler, es de Ghostbusters Afterlife, que viene siendo una secuela de las dos primeras, la de los 80 con Ivan Reitman, Bill Murray y Dan Aykroyd y Ernie Hudson y Sigourney Weaver. Y de hecho ellos, Murray, Aykroyd, Hudson y Sigourney Weaver aparecen en esta película en roles pequeños, con sus propios roles, digamos. ¿Ya? Pero está centrada en una historia distinta donde protagonizan Finn Wolfhard, el chico de Stranger Things, el flaquito. ¿Ya? McKenna Grace, que es una niña chica. Carrie Coon, que actuó en The Leftovers, muy buena actriz ella. Y también Paul Rudd. que encuentran en un granero abandonado el auto de los Blockbusters, y ahí también hay fantasma y todo eso. Child está muy entretenido, y eso se va a estrenar, me parece que en el verano boreal 2020. ¿Qué más tenemos? Obituario. Partamos por uno que es cercano, Jacqueline Muesca, documentalista, historiadora del cine, sí. Investigadora, murió en París, en Toulouse, el 4 de diciembre, el jueves pasado, después de que nos fuimos de aquí de grabar el programa. Yo vi en el Facebook que había muerto. Ella es una referente importante en la historia del cine chileno como compiladora, tiene tres o cuatro libros que son imperdibles, hay que buscarlo. Memoria chilena, se va a encontrar algo. También murió René Auvergne-Nois, 79 años, cáncer de pulmón. Actor de varias películas de Robert Altman, como MASH, Brewster McCloud o El volar es para los pájaros, entre otras. Buenas películas. La última película que yo le vi fue Certain Women, de Kelly Reichardt. Y también hace tiempo atrás en Walker, de Alex Cox, una película acerca de un mercenario que se hace presidente de Nicaragua en el siglo XIX. Eso la vimos. Es una película muy, muy, muy reloca. Del año 80. También Joe Strummer. Es de los años 80. Pero tiene cosas porque como que altera el tiempo. Altera el tiempo y hace una reflexión también sobre el presente de Estados Unidos en Centroamérica. Y también Mary Fredrickson, cantante de Roxette. Una de cuyas canciones tiene un rol importante en la película éxito de taquilla Pretty Woman. Así que, bueno, son el obituario de hoy. Vamos a homenajear a René Auvergne-Nois con una canción de la película Walker, de Joe Strummer, era la música que había hecho un rol pequeño también. Se llama Lluvia de Tennessee y volvemos dentro de 2 minutos y 55 segundos con más nota en 35 milímetros. Y aquí estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros después de escuchar a Joe Strummer de la película Walker de Alex Cox. Esa película con Ed Harris, Marlene Matlin, sí. Actuaba recientemente finado René Auberjonois, que también lo vimos a René Auberjonois en la serie Benson. Que era la historia de una especie de mayordomo. ¿Domo de la Casa Blanca? Era un gobernador de algún estado de Estados Unidos que nunca se sabía cuál era. Y el gobernador era René Auberjonois y Robert Guillaume era una especie de mayordomo que tenía una hija chica. Mucho poder él tenía también, sí. El René Auberjonois, o sea, el Robert Guillaume, que era Benson, que le solucionaba todos los problemas. Sí. Y que era una cosa así como de nani, pero sin tensión sexual ni. No, pero era como amigo. Claro, eran como amigos, pero él también, porque era un hombre solo, con una hija. Sí. Entonces, era la familia de él y la familia del gobernador, sí. Claro, sí, era bonita esa serie, era una sitcom. También actuó en Star Trek, fíjate. Oye, pero parece que estamos en mi segmento, perdón. Y tú tienes una película buena para comentar, creo. ¿No? Me gustó mucho, mucho, mucho. Más que las que había visto últimamente, es Historia de un matrimonio de Noah Baumbach, o Baumbach, no sé cómo se pronuncia. Noah Baumbach es un director joven, tiene 50 años recién, y yo había visto solamente una película de él anteriormente, que es Margot y la boda. Una película buena, que parte más como comedia y después termina un poquito más amarga. Margot y la boda es una historia de dos hermanas. Sí, creo que la vi yo también, la vimos juntos. ¿Seguramente? En casa, sí. Soy casi seguro. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia del matrimonio. Destaca, el guión es maravilloso. Tiene linda música, la fotografía también es muy, muy buena. Y los actores destacan, pero sobre todo la pareja protagónica, que es la Scarlett Johansson y Adam Driver. También actúa Ray Liotta, que me costó reconocerlo. Está viejo. Sí, además que hace un papel distinto a los otros, como de acción ya. Y el maravilloso, pero maravilloso, Alan Alda. También. Que trabajaba en Match, que era tan divertido, me encantó. En Match, la serie de televisión. Sí, me encantaba, y que además que es muy, muy divertido Alan Alda, y bueno, también lo hemos visto en otras películas. Y actúa la Julie Haggerty, un papel de una mujer desesperante, la madre de la protagonista, que está la Julie Haggerty, la protagonista de ¿Dónde está el piloto? Ajá. Y luciéndose mucho, mucho también Laura Dern, papel muy bueno. Una bitch, en el mejor sentido de la palabra, una abogada muy empoderada. La gracia de la historia de un matrimonio es que la historia a todos nos toca, hayamos tenido pareja o no, como para divorciarnos, pero los temas del amor, el desamor, la familia están presentes de una manera increíble. Yo te decía que tenía algo que ver con Woody Allen, sí, pero más, ¿sabes lo que es? Es más Romer, Eric Romer. ¿Por qué? Porque son historias chicas, historias pequeñas y un poco, a pesar de que la historia es triste, es menos amargo, menos cínico que Woody Allen. Romer es mucho más amable con sus personajes. ¿Y por qué digo eso? Porque el hijo de Noah Baumbach se llama Romer. Y ahí me vino el click, el switch. Ajá, yo he visto tres películas de Baumbach. ¿Cuál viste tú? Yo vi Greenberg, que la pillé una vez de casualidad, una con Ben Stiller, que encontré ahí nomás. Pero vi dos que me gustaron mucho. Una es Mientras seamos jóvenes, con Ben Stiller, la Naomi Watts y Adam Driver, que es muy, muy buena. Y la del año pasado, o antepasado en realidad, The Meyerowitz Stories. Y también viste la Margot, así que viste cuatro. Sí, claro, pero de la Margot no me acordaba. The Meyerowitz Stories con Dustin Hoffman, Ben Stiller, Adam Sandler, que es una muy muy buena película. Y siempre me pareció, fíjate, que con las películas que vi de Baumbach, que es una especie, es muy muy parecido, no es igual, pero es un Woody Allen hipster. Pero yo te insisto que puedo decir que tiene más de Eric ahora Romer, ahora al verlo, yo creo que sí también es más delicado, más, o sea, el Woody Allen también es como delicado, como no es frontal siempre, pero el Eric Romer tiene una cosa que se acerca así como de a poquito los personajes y tú los vas conociendo, como así cuando conoces a una persona que tú no conoces toda la información al tiro, sino que con el tiempo y se están en las relaciones. A uno le pasó lo mismo con esta película. Tú conoces la pareja, ves en el primer momento una cosa muy íntima, que son los escritos que les pidió que hiciera el terapeuta de matrimonio, y ves que hay un cariño tremendo, pero ya no hay amor. Y bueno, y primero está todo como a resolverse como a lo amigo, y después entran los abogados y la cosa no puede ser tan a lo amigo. Tiene que haber un quiebre profundo, tiene que haber cierta rabia, y ahí empiezan las peleas, se mete la plata, que aparentemente no había tenido importancia antes. Lo que ella había romantizado, la abogada se lo muestra como un abuso. Bueno, ahí la película tiene harto para dar. Lo bonito es cómo los personajes protagónicos se van desarrollando, porque tanto la Scarlett Johansson como el Adam Driver tienen una riqueza de emociones, una riqueza de expresiones muy, muy, muy grande y profunda. Las emociones, tú las palpas, las sientes, las ves. Además tienen hartos primeros planos de las caras, de los ojos. Y tiene una cosa que el Adam Driver llora la otra chica, y es como que vieras tú una pareja de amigos que se está quebrando. Es una de las gracias que las películas que he visto del Noah Baumbach, particularmente las dos últimas que vi, Greenberg también, pero es como desarrolla los personajes. Sí, pues, o sea, eso que te digo, tiene, yo. Tiene una cosa que tú vas viendo, lo hace muy, muy humano, no son estereotipos. Exacto. Y pueden tener cosas estereotípicas, pero son seres humanos. Pero es que todos tenemos cosas como clichés. Son multidimensionales. Emocionales, y emocionan a uno. Ahora dirige muy bien a los actores. Muy bueno. Además que también tiene buena dirección de la técnica cinematográfica. Sí. Ahora, ¿qué pasa con los personajes? Que tú los vas conociendo, una primera mirada, que es donde se ve todo lo agradable, todo, y después tú vas viendo los defectos, que no lo hacen menos querible, al contrario, o sea, tú lo quieres igual porque son defectos, son humanos, pero hay momentos muy, muy duros. Yo la vi, tuve que verla en dos tandas por problemas de tiempo, porque dura un poquito más de 2 horas, pero, y también hay un cabro chico que actúa muy, muy bien. Es una película recomendable 100%, es dolorosa, pero no amarga. Bueno, en la vida nomás. Me gustó harto y tiene también algunos rasgos de humor. Por ejemplo, las partes de Halloween, porque aparecen como 2 Halloween en la película, por el cabro chico. Los disfraces, y ahí también se ven los cambios en las relaciones de los personajes, y como también aparecen nuevas personas en las vidas. Y ahí tú vas viendo el paso del tiempo a través de cosas así súper, súper, que apenas están, está, tú claramente ves Halloween, pero no le ves tan, tan importante, sino que es para denotar el paso del tiempo. Los actores que hay son actores grandes de comedia, po. Los viejos, la Julie Haggerty, el Alan Alda, hay otro que no me acuerdo cómo se llama, que lo veíamos en una serie de televisión, que un viejito que tiene el pelo como que es medio pelando y la nariz bien especial, que es parte de la compañía de teatro. Entonces tú ves mucho el mundo del teatro y también ves tangencialmente ves más el mundo de la serie, ves Hollywood también, porque la chica pertenece a una familia connotada del cine y de la televisión, y el otro es artista del teatro. Entonces ella se enamora de él porque... El director de teatro, ¿no? Claro, se enamora de él porque es un hombre culto, sensible y distinto a lo que ella ha visto en lo que es la televisión y el cine, pero ella también quería hacer cine y ahí está la paradoja. La gracia es que los problemas que uno puede contar acá, al ver las actuaciones, te conmueven, te hacen sentir parte, te dan ganas de decirle, pero pucha, ¿cómo? Y te deja pensando harto rato. ¿Qué te iba a decir? Yo que estaba pensando en el desarrollo que ha tenido Noah Baumbach como director. Ya, bueno, no, como he visto solamente 2 películas, y no como puedo. Como también se está. La última película ha tenido repartos que son bastante. O sea, ha tenido muy buenos actores en sus repartos. Sí, pero se repiten con varios actores. Sí, sí, por lo menos. O sea, yo he visto 2 con Ben Stiller. Adam Driver. 2 con Adam Driver con esta no la he visto todavía. Sí. Pero sí, y tiene esa cosa que va. Se destacan varias películas de él, particularmente después de Greenberg. No tengo la filmografía, la discografía. La tengo filmografía acá en el teléfono, aquí a mano, pero la puedo encontrar. Y lo otro. Sí. Lo otro, disculpa, lo otro que es guionista de grandes películas. Ay, aquí lo tengo que quería destacar, que fue guionista de grandes películas, quiero muéstralo acá, que es... Bueno, a él le queda todavía bastante tiempo, está en su plenitud junto a Spike Jonze y otros más. Sí, La vida acuática, Steve él Zissou. Él hizo el guión y otros más. Fantástico con el señor Zorro también. Sí, y bueno, de la misma edad y amigo con Wes Anderson. Claro, que claro. También a él le ha hecho los Yo guiones. Yo diría que esté un poquito más intelectual, si se quiere, que el Wes Anderson. Sí, sí, y un poquito más de personajes más maduros. Sí, sí, sí. O que están en crecimiento, en cambio Wes Anderson, aunque son sus personajes veinteañeros, treintañeros, son más adolescentes. Es como para verlo juntos. Yo amo a Wes Anderson, así que ahora también amo a Noah Baumbach. Está en Netflix, sí. Se mostró en los cines 2 semanas antes del estreno. Sí, yo en la Netflix. Había bajado, pero bueno, está sí. En Netflix. Y la canción que elegí tiene buena música también. Elegí Let's Dance de sí. David Bowie, porque bueno, David Bowie siempre lo elijo. Y porque en uno de los Halloween, la protagonista se disfraza de David Bowie en este videoclip. Ya, pues llegamos al final del bloque y volvemos dentro de unos 4 minutos con más nota en 35mm y más películas. Cause my Y ya volvimos, aquí estamos en Nota en 35 milímetros. La Gisela recién, Gisela Valenzuela recién comentaba Historia de un matrimonio de Noah Baumbach, película que está en Netflix. Marco Valenzuela va a hablar de otras películas y el José en los controles, en este momento una presencia virtual. ¿Qué tenemos? Yo fíjate que vi dos películas el jueves después de terminar de grabar acá. ¿Cuál viste? ¿Fuiste a ver Los me Reyes? Fui a la Alianza Francesa a ver la última función de Miradoc del año. Y la última de aquí una... ¿Aquí en Concepción o en todo Chile? Aquí en me parece que era todo Chile. Y una película, fíjate que le tenía muchas ganas y me encantó. Entró a mi lista de las mejores películas del año. Se llama Los Reyes, de Bettina Perut e Iván Osnovikov. Dura 78 minutos. Es un documental. Pero con un tratamiento estético y temático que lo encontré maravilloso. Porque ya habíamos conversado nosotros de la película, porque yo había leído harto de ella, y comentamos cuando se exhibió acá que al final hubo solamente... estuvo una semana en el Cine Planet. Yeah. Y después hubo dos funciones, las funciones que había en la U de Conce, tanto en la sala de David Stitchkin como en el Auditorio de Humanidades, no se hicieron. Entonces hubo dos funciones, solamente la Alianza Francesa, martes y jueves, y yo no pude ningún día más que el jueves. Ahora, ¿qué tiene la película? Está centrada en el fútbol y la chola, cuyos nombres no sabemos hasta el final de la película, porque ahí aparecen mencionados. Ya. Porque nadie habla con ellos. Son dos perros que viven en el Parque de los Reyes. ¿Y los siguen? Los siguen durante 2 años. La película iba a ser en un comienzo un documental sobre los skaters que van al skate park del Parque de los Reyes. Porque el Iván Osnovikov, él solía patinar. Y la Bettina Perut, que es su pareja y también pareja creativa y realizadora, le regaló un skate, una tabla. Entonces él fue al Parque de los Reyes a recordar sus años de juventud, pues ya tiene más de 30, creo que está cerca de los 40, si es que. Y se le ocurrió hacer un documental del mundo de los skaters que van ahí. Y empezaron a filmar, pero como que no pasaba mucho con la cosa. Hicieron cuenta que estaban esta pareja de perros que convivía con los chicos que hacían skate. Vivían ahí, tenían juegos, rutinas que eran muy propias y empiezan a filmarlo a ras de, digamos, la altura de ellos. Y cambian toda la temática. Hay entrevistas a los skaters que aparecen... Pero como testigos como de... una cosa de fondo, ¿no? Hablan de su esperanza, de su cuento con la marihuana, un montón de cosas. No son cabros precisamente marginales, pero están medio al margen. Son nini. Claro, son veinteañeros quizá, algunos más adolescentes... Los echan de la casa en algún momento a uno, etcétera. Y van contando su vivencia, pero nunca se ven sus rostros. Se ven sus manos armando un pito, se ve la sombra. Y está todo centrado en... Un acercamiento lateral, digamos. Está todo centrado en el fútbol y la chola. Y la cámara se va centrando en ellos, se va acercando con macro, en todo el microuniverso que vive también en los perritos, que son los insectos que hay ahí, etcétera. Y lo que es la ciudad que rodea el parque. Entonces la película empieza a sobrepasar los límites del propio documental de estos skaters o de los perros y te va mostrando Santiago. Un universo que es Santiago, con una banda sonora que es solamente el ruido ambiente. Hay un par de música en una feria que se hace en un momento, un concurso de skate, un campeonato que se hace ahí, y la única canción quizás que tiene que ver con la historia es Enjoy the Silence de Deep Beach Mode, que los perros son silenciosos, o sea, ladran cuando la chola persigue a un motociclista o a unos ciclistas que van con unos burros, o el fútbol cuando quiere que la chola le pase la pelota o no puede dar vuelta una piedra porque él agarra todo lo que hay en el suelo. Es una película de verdad maravillosa, fíjate, es tremendamente emotiva también porque estos perritos van mostrando su personalidad, tú los vas conociendo, pero no humanizan los perros, simplemente tú los ves como lo que son, ¿cachai? Yo que vivo con 3 perros, ya te diga con 4, uno empieza y hasta cinco, uno empieza a entender cómo son y qué es lo que quieren, y acá tú vas viendo estos perritos ahí, son maravillosos, bajo la lluvia, La gente que trabaja en el parque le hace unas casas. Hay gente que va, que juega con ellos de pronto. Y les dan comida y todo eso. Nunca tú los ves que les den comida, salvo que un cabro de repente tiene un pedazo de empanada y que es como juego que lo agarra en el aire el perrito, etcétera. Pero está centrado en las vivencias o en la, más que en la vivencia, en la experiencia, en la presencia, claro, de estos dos reyes del parque, como decía la revista Variety. Finalmente ellos son los reyes. La Variety en inglés le hace, sí, una crítica. New York Times también hace una crítica muy muy bonita. Y The Guardian también. Yo ahí le critico, aparte de críticas nacionales. La única crítica que he visto que no fue muy benéfica fue la de Héctor Soto la semana pasada, la tercera. Típico. Que no le gustó el final. Pero me encontró que el final podía haber sido otro. Uno pudiera pensar lo mismo, pero yo creo que es una película que espero que aparezca en algún momento en Vimeo, o que vuelva a alguna sala, o que pueda estar disponible en la red, porque la verdad es que si no la vieron se han perdido una de las grandes películas. ¿Y no está en Vimeo entonces? Del año. No, porque Miradoc no pone sus películas en Vimeo, las exhibe. Así que atentos si la dan de nuevo y no la vieron. Es una muy buena película. La otra película que vi, fíjate, una que se estrena hoy, que es la Doctor Sueño de Mike Flanagan. ¿Ya? Y que es una secuela del Resplandor de Kubrick, y que tiene harto homenaje a Kubrick. Hay hay recreación de escenas del Resplandor. Los personajes son los mismos, digamos, o el personaje, pero es el niño Danny Torrance ya adulto. Yeah. Lo muestran en la infancia en los mismos decorados del Resplandor, yeah, en el triciclo. Hay recreación de la escena de Jack Nicholson con un actor que se parece mucho a Nicholson joven, con una actriz que se parece a Shelley Duvall como la madre, en una parte que hay una especie de flashback. Para centrar la historia, es una segunda novela de la misma historia, digamos, El Resplandor de Stephen King. Esta se llama Doctor Sueño y es el niño del Resplandor ya adulto. La película, fíjate que se agarra o sigue la historia de la novela, pero precisamente aquella parte de la versión comercial primera del Resplandor, ese corte que Kubrick dejó mucha parte afuera. O sea, no cubre la primera, no se relaciona con la que uno vio comercialmente. Más bien yo creo que se relaciona con el corte del director del año 80, me parece que, no, posterior, es que es un remontaje de la película en donde se le agregan 23 minutos. Ahora, ¿cuál es el Resplandor? El Resplandor es una capacidad de poder extrasensorial que tienen ciertos niños, incluyendo al protagonista del Resplandor, el niño, el Danny, el que decía Redrum, ¿no? Él. Que es la capacidad de comunicarse telepáticamente y tener cierta capacidad también de premonitoria. Y acá ya es un adulto que no puede con su pasado, con lo que ocurrió con su padre, que vivió con su madre hasta que su madre murió y está sumido en el alcohol. El chico, pues, el Danny, que ahora es un adulto, Ewan McGregor, el actor, y empieza a comunicarse telepáticamente con una niña. Y hay un grupo de seres que son una especie de vampiro. Beben energía. Que beben energía, o sea, se alimentan la energía del Resplandor. El Resplandor es el poder de estos niños, decíamos, que en la película El Resplandor, el cocinero negro le dice al niño que lo tiene. Y este cocinero negro en la película El Resplandor es como un amigo imaginario del niño, pero en realidad es un fantasma. Y el niño dice que vive en su boca, en la película El Resplandor, cuando la entrevista a una médico psiquiatra. Pero acá él sigue hablando con él y hay una posibilidad, hay un crimen que está ocurriendo, que la niña sabe que ocurre, una niña afroamericana, en realidad de padre, madre blanca y padre negro, y que se empieza a comunicar telepáticamente con Danny, que ya está recuperado del alcoholismo. La película hay que verla igual, es buena. Y ahí está la tensión, digamos, de este hombre que se empieza a recuperar del alcohol, ya está recuperado, que se hace de un amigo que lo cuida también, y está este grupo que son una especie como de gitanos que vienen en caravana, que andan, tienen la capacidad de percibir, de niños con poderes, y a ellos los secuestran y los matan. Los torturan porque la energía del resplandor es más fuerte cuando hay dolor y miedo. La película se estrena hoy, estamos llegando al final del bloque, por eso me estoy apurando, con Ewan McGregor. ¿Quién más actúa? Bueno, vamos a dar los datos después. Kylie Curran, Rebecca Ferguson, Sarah McLachlan. Pero está en los cines y por ahí también se puede pillar en descarga ilegal. También estaba buscando Los Reyes, está en descarga ilegal. La voy a buscar porque la quiero tener. Volvemos dentro de unos 3 minutos y algo. Vamos a despedir con Rain Dogs, los perros de la lluvia, de Tom Waits. Que si bien no aparece en Los Reyes, a mí me hizo pleno sentido cuando vi la película. Esa canción me mata, está linda. Y volvemos dentro de unos 3 minutos con más nota en 35 milímetros. Ya estamos de vuelta con Cartelera. Oye, antes de tu cartelera quería comentar que el sábado se inicia el festival de cine, o sea, no se inicia porque ya había otras actividades de cine en la calle en Chihuayante. Esta vez, se me fue, en la Guarida del Lobo, entrada gratuita y además de películas, hay cómic, poesía y música. Y la entrada, como decía, es liberada y tenemos... Este sábado, desde las 6:30, tenemos 14 de diciembre, desde las 6:30, local La Guarida del Lobo, y tenemos José Cristo, la película de Carlitos Tanax, y está Elso Baco Comics. Ya, ¿y cuándo están la poesía con película que está el Harold? El mismo, pues ya va a ir el 14. Sí, el 14 y Harold con la Karina Capitana. Sí, con la Karina Capitana. Que leen poesía. Es una actividad bastante linda, bien completa. Se me olvidó el apellido de Harold, así que nos Espinoza. Va a perdonar Harold Espinosa. Sí, Harold Nicolás Espinosa. Sí, joven poeta. Sí, así que entretenido, Chihuayante, y se agradece a Gustavo que nos considera y nos avisa y nos invita. Y también saludamos a Álvaro Mellado, propietario de La Guarida del Lobo. Sí, fíjate un buen bar. A mí siempre me avisa el Eduardo Gutiérrez también de los ciclos que están haciendo aquí en Casa de Salud, pero esta semana no me dijo nada, no sé si habrá. Pero estaban habiendo películas desde el miércoles hasta el sábado, más o menos de las 10:30 de la noche hasta las 12. Y que son registros de lo que está ocurriendo aquí en las calles. No sé si esta semana hay, pero si a alguien le interesa poder venir más rato, después de las 10:30, a ver si hay. Lo que sí hay es el sábado 14 también, Memorias Clínica Pencopolitana se va a llegar por ahí por la remodelación Paicaví. No sé bien cuál es la dirección exacta, pero en la remo, a las 5 de la tarde, se va a mostrar una serie de materiales que son propios del archivo que está haciendo Memoria Fílmica, pero además se va a mostrar una gran película que es Charles Bronson chileno o idénticamente igual, la historia de Fenelón Guajardo. ¿De qué año ya esa película? Esa del año 81. Que era un personaje, Fenelón Guajardo, sí, que era el idénticamente igual a Charles Bronson. Pero nosotros, que era idénticamente igual. ¿Te acuerdas que vimos el Sábado Gigantes cuando fue elegido el mejor doble? Sí. Ahí está. ¿Por qué se presenta Memoria Fílmica? Porque Carlos Flores, el realizador de esta película, es oriundo de Talcahuano. Así que está dentro de los realizadores de la zona pencopolitana. Yo la vi esa película alguna vez en televisión. Y hay un segmento que lo dirige el propio Fenelón Guajardo, que era este doble de Charles Bronson. Y es entretenido ver cómo Carlos Flores filma, cómo el Fernando Guajardo filma una historia basada en su vida, pero que la ficcionaliza la como mejor, película de acción protagonizada por Charles Bronson. Pero es, yo me acuerdo que Fernando Guajardo era un tipo no muy educado. Fernando Guajardo era un pintor de publicidad, a eso se dedicaba. Ah, no era un maestro como uno pensaba. No, era antofagastino y la familia lo empujó a que se presentara al concurso de Sábado Gigante. Viajó a Antofagasta y ahí resultó ser el más parecido al personaje al que era parecido, ¿no? Porque había otro, había una Celia Cruz, me acuerdo de un montón de sí, gente, mucho. Claro. Había, tenía una imagen de que era un tipo de la construcción muy sencillo, que lo habían... Era un hombre sencillo, pero no era... O sea, él era un artista publicitario. Claro, no. Y después hizo publicidad, po. Sí, pues hizo unos blue jeans, hizo unos spots de Wrangler. Y cuenta la leyenda, o el mismo contaba, no se sabe nunca si fue verdad o no, que Charles Bronson lo contactó para que actuara como doble de él, pero él se encontró que era muy viejo. Tenía un año más que Charles Bronson. Bueno, o sea, parece que no era verdad alguna cosa, pero es simpático. Era, sí, y la película es muy buena. También aparece la historia de él en Chilenos de Raza, el libro de Francisco Moat. No es de Moat ese, creo, ¿sí? No me acuerdo, sí. Ya, eso está el sábado ahí en la remodelación Paicaví. Había, fíjate, programado, pero lo quitaron de programación el lunes cinematográfico, lo voy a decir por si acaso, capaz que la pongan de nuevo. Qué ganas de ver esa película. Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, pero ya no está. Yo revisé mil veces la agenda y la página del lunes cinematográfico y no, ya no estaba, así que parece que la quitaron. Pero por si acaso estén atentos porque el lunes podría estar ahí a las 3... Ya a las 7 de la tarde creo que eso es lo horario. Lo que sí hay es película francesa en La Alianza, Pensarse antes de mostrar el cine, que está dedicando el mes de diciembre a la política. Presenta León Morán, sacerdote o un cura, también se llama esa película, de Jean-Pierre Melville, del año 61, protagonizada por Jean-Paul Belmondo, si no me equivoco. Sí, sí. Que es una historia ambientada, Emmanuel Riva, también actúa ahí, Irene Tunk. Es una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial acerca de un cura de campo que se relaciona con una niña, hija de un padre judío que envía a un campo de concentración. Algo así. Y para proteger a la niña la manda aquí al campo, a esta aldea, y la niña se declara atea para poder, digamos, en su resentimiento. No, yo entendí que la que se declara atea es la madre. O la madre, bueno, eso. Yo leí mal, pero está bien. ¿No la he visto yo esa película, po? No, yo lo que leí, lo que tú escribiste. No sí, sé. De Jean-Pierre Melville con Jean-Paul Belmondo. El martes 17 en Alianza Francesa, Colo-Colo 1, a las 7:30 de la tarde, entrada liberada. Y el mismo martes hay clásicos de Cinemark con La vida es bella, de Roberto Benigni, en el Mall Plaza del Trébol, a las 5 de la tarde, me parece que es la única función. Quienes no la han visto todavía, quienes quieran verla, yo creo que la otra vez en un bus la dieron y me quedé dormido, así que no la vi. Lo que pasa es que está bastante inflada la película, porque es bonita y emotiva, pero no es una gran película. Además que es como extraño el hecho de que romantiza tanto la guerra y el trato a los judíos, hacia los judíos, entonces yo a complicado. Benigni lo vi yo en dos películas de Jarmusch, en Don Bailó, con Tom Waits y el gran saxofonista de jazz, John Lurie. Y también en otra de la otra era el estado de los taxis, ¿cómo se llama? Una noche en la tierra, donde hace un rol delirante ahí de un taxista que lleva a un cura y le cuenta unas historias sexuales que son locas. Muy, muy locas. Claro. Así el rompe nada al lado de eso. Nada, nada. Así que, bueno, eso es el martes en Plaza del Trébol, entonces La vida es bella. Y fíjate que ayer se exhibió El resplandor en Cinemark como una antesala para Doctor Sueño. Valía la pena verla para poder entrar de mejor manera a ver Doctor Sueño si es que no se ha visto la versión extendida del resplandor. Ahora, sí, se estrena hoy día, decíamos, Doctor Sueño de Mike Flanagan, que dirigió también Ouija, El origen del mal, y una película que no llegó a los cines acá, que se llama El juego de Geralt, una película con la Carla Gugino, que es una historia de suspenso y terror de una mujer que con su pareja, que es Geralt, inician un juego sexual en que ella es esposada a la cama y el tipo se muere. Oh, y ella queda esposada a la cama sin acceso a las llaves y con un perro cerca. Qué atro. Bueno, esa película está por ahí disponible. El Doctor Sueño dijimos que era, ya conversamos de ella, que es la historia ya de la adultez del niño del resplandor con Ewan McGregor, Kylie Corran, una actriz muy joven, afrodescendiente norteamericana, muy, muy buena. Rebecca Ferguson, Sam McLarnon. ¿Quién actúa ahí? Más conocido también. Se me olvidó el nombre de este actor neozelandés que también actuaba en Fear the Walking Dead y actuó en la película El amor y la furia, que es una película tremenda de Lita Majori. Esa película. Es una película terrible esa. También se estrena una que tú comentaste la semana pasada o antepasada, ya no me acuerdo. Downton Abbey. Que me decepcionó. Que es como un spin-off de la serie de televisión. Sí, es como un capítulo final, como un post-capítulo, pero la verdad que no le llega a la altura de lo que fue la serie. Que le dije a Michael Engler, que también dirigió la serie, dirigió capítulos de Masters of Sex también, y del mismo reparto de la serie. Sí, la misma sí es la serie, pero pasa eso a veces. ¿Te acordás que alguna vez, yo no sé si tú alguna vez viste la película Sombras Tenebrosas? Vi la película después de Tim Burton. No, pues la película... Ah, igual era malaza, po. Era malísima. Y Sombras Tenebrosas igual no era muy buena, pero era una especie de telenovela larga, ¿te acordás? No, pero era bueno. Pero era buena. Los primeros capítulos eran muy buenos, después ya empezaba a disvariar. ¿Qué otra se estrena? Midway, Batalla en el Pacífico, de Roland Emmerich, especialista en cine catástrofe y de grandes efectos especiales. Recordemos que dirigió Día de la Independencia, 2012, El día después de mañana, El patriota, Stargate, película, su buen nombre, Blockbuster, de Mil antes de Cristo, que es muy mala. Esta otra parece que la crítica que yo vi por ahí no la trataban muy bien. Actúan Luke Evans, Aaron Eckhart, que es muy buen actor. A mí me gusta. Woody Harrelson, Mandy Moore, Patrick Wilson, Nick Jonas. Una película, por supuesto, ambiental, la batalla de Midway, esa batalla épica en el Pacífico, que es una épica de la Segunda Guerra Mundial. Así que a quien le gusta el cine espectáculo, así con aviones, portaaviones y grandes batallas y explosiones, tienen ahí la posibilidad de ver una película que no creo que sea tan buena como Tora Tora Tora, que es contemporánea a otra versión de Midway. Lo que pasa es que esas películas tienen su público. Hay gente que la va a ver y le va a encantar. Creo que a nuestro padre le gustaría esta película, Midway. Claro. La batalla del Pacífico. Bueno, ensalzamiento a Gringolandia. Llegamos al final de nuestro bloque y vamos a despedir con una canción que aparece en Doctor Sueño. ¡Qué canción más linda! Que es As Time Goes By, de la película Casablanca, que aparece en un momento en la película. Sí. La escena de Casablanca con Dooley Wilson cantando As Time Goes By. Y la Ingrid Bergman llora. Una de mis canciones favoritas del cine, de una de mis películas favoritas también de toda la historia del cine. Sí, es Casablanca de Victor Fleming. Volvemos la próxima semana con más nota en 35 milímetros y comentando otras películas y viendo otras programaciones. Y quizás sea el último programa de la temporada y hagamos nuestro ranking anual. Pero lo vamos a ver eso, así que. Sí, y ojalá que las cosas no mueran.